Bueno, la unidad educativa es Josefina Saucedo y nosotros estamos ya con el trabajo de poder hacer y mostrar, digamos, el proyecto socioproductivo sobre los alimentos nutritivos para el cuidado de nuestra salud. Esa es la temática que se ha trabajado a nivel de unidad educativa. Hemos hecho un huerto escolar donde hemos sembrado diferentes verduras y a esta época algunos ya se han cosechado, algunos ya han terminado. Bueno, no todo es exitoso, pero hemos tratado de hacer ese trabajo de la forma articulando a la parte curricular en las áreas de matemática, lenguaje. A través de ello hemos producido textos que los mismos chicos han hecho, por ejemplo, se ha visto recetas, han visto cuentos, han visto hacerle, por ejemplo, revistas, o sea, artículos hasta de un párrafo, una oración, en, por ejemplo, en lenguaje, matemáticas, sumando, contando, bueno, y todo lo que recomienda, por ejemplo, geometría y la parte de desarrollar en ellos el pensamiento lógico-matemático. Entonces, Profesora, perdón que le corte, toda esta alimentación que vemos hoy día que están exponiendo los alumnos son los productos, va a ser la verdura y todo lo que ellos han sembrado en su huerto. Sí, los han sembrado por cursos y se ha podido dar cuenta de primero hay una variedad de acelga, por ejemplo, ¿no? Espinaca, el otro curso, así. Y todos nos hemos distribuido de esa forma para poder tener un huerto con las verduras de todo, en toda la unidad. Y eso es lo que han cosechado y han traído en la medida de lo que han hecho. No, por eso le vuelvo a decir que no todo fue exitoso. Hemos tenido, por ejemplo, que sembrar 2-3 veces el tomate, por ejemplo, ¿no? Nos han robado del huerto, se los han cosechado lamentablemente de nuestro huerto y bueno, pero ya por mostrar el producto, por hacer el trabajo, bueno, en algunos casos han tenido que los niños buscar la forma de tenerlo, ¿no? Comprándolos, pero ya, digamos, han visto la etapa de producción, cómo ha sido, cómo han sembrado, los cuidados, la responsabilidad que tienen con respecto a ese tema y ahora ya están mostrando lo nutritivo que es comer las verduras, transformar las verduras desde una mermelada, por ejemplo, hasta un refresco, un desayuno bien nutritivo. Pues, ¿no? Entonces ustedes han podido ver y nos ha dado gusto también el tener que hacer que los papás se incorporen en esta tarea y nuestras autoridades lo estén viendo hoy día. Ellos también entonces han puesto su esfuerzo, los papás, ¿no? Sí, los padres de familia han puesto bastante esfuerzo. En algunas ocasiones cuando hemos visitado estaban carpiendo la cebolla, en algunos han estado apoyando a sus hijos con ir a regar o ver, revisar. Ahora han visto, hay papás aquí en la feria, mamás más que todo, que van apoyando a sus niños, ¿no? En el tema de, por ejemplo, ya en alguna preparación, si no pueden, con el caso de los niños más pequeños. Entonces hay una interrelación entre ellos y un intercambio de esas experiencias que tienen como papás. ¿Cuántos estudiantes aglomera todo lo que es la unidad educativa? Nosotros en la unidad somos 295 a 300 estudiantes. ¿Cuántos docentes? 14 docentes más una administrativa y el plantel del servicio de la unidad. ¿Y todos trabajando ahora? Todos estamos trabajando acá y nos hemos involucrado bastante con este tema y es el momento también para invitarlos y que a fin de año vamos a hacer un balance del proyecto, una valoración y una evaluación a nivel institucional para ver si hemos logrado o no hemos logrado alcanzar lo que hemos trazado como objetivo, el de por lo menos, no se puede hablar de erradicar, porque a veces en la casa todavía los papás le siguen dando comida sin verdura, entonces no estamos todavía consolidando ese tema de la cultura de alimentarnos sanamente, todavía tenemos debilidades. Vamos a hacer una evaluación y por lo menos ojalá podamos a partir de esto concienciar, sensibilizar a la gente que es importante, necesario, imprescindible que los niños se vayan formando con estos alimentos que son nutritivos para ellos, ¿no? En una etapa de crecimiento más que todo. La única presencia de autoridad hemos visto del alcalde acá, ¿no? Sí, nuestro honorable alcalde nos ha visitado, ayer he ido a dejarle la invitación y gracias a esa visita ha habido la motivación también de verlos a los niños un poco más contentos y esperamos que en el transcurso de esto, algunos momentos más puedan venir y participen otras autoridades de nuestra comunidad, se les ha invitado de la misma manera, pero a veces vemos, ¿no? Tal vez tienen necesidad, si no, pero a veces es importante priorizar. Esto no se toca, no será una obra de inauguración, algo, pero es importante en que se está consolidando los conocimientos de la población en su conjunto, de los estudiantes, nuestra comunidad, lo que la unidad educativa ha salido a mostrar y quiere que la comunidad se pueda de involucrar y ver y conocer y saber y por qué y todo ello.